cacua. Pere que te soy mandiaco, Fania, pere que te soy mandiaco. Pere que te soy mandiaco, Fania, pere que te soy mandiaco. Que se afrita mi coco, Fania, que se afrita mi coco. Que se afrita mi coco, Fania, que se afrita mi coco. Gustoso yo me postraré y con amor.